No decir ni hacer mu, ninguna palabra en acto, es la máxima transhistórica de la separación que acompaña a la apariencia mutante de los tiempos. Mu, antes de la separación, era el continente de lo unitario, la trampa palabra donde se cazaba el universo, al sol de las alturas, con la lengua de las estrellas. Y a la luna, madre de la tierra, el Mu, lugar donde habitan los seres humanos, donde hablan. Estamos en el remoto sitio de antes de la división de la Tierra. Estamos en el círculo mágico. Estamos en el Cronlech. Estamos en la conjunción K de la unidad de contrarios. Estamos en el cigoto compuesto por los gemelos primordiales, hombre y mujer, equivalentes en su pertenencia a lo uno, pero también en el instante en que la tribu de seres humanos, de los iguales, habita en el hueco cósmico, entre el día y la noche, con el yin y el yang. Todo está escrito sobre la piedra, hasta los sueños de las multitudes y esas múltiples formas del laberinto. Babilonia está en todas partes. The popularity of rock music, the discotheque scene, the highly rhythmic and loud music that carries you into a frenzy of dance, where you lose yourself in it, lose yourself in it. El imperio está en lo más profundo del inconsciente, activando arquetipos de suicidio en el vértigo del abismo. El imperio rodea tu mundo fenoménico, ese mundo con representaciones estructurales de autoperpetuación, de jerarquizadas, con a prioris, esas funcionales de la racionalidad unidimensional excluyente. Esta es su lógica, la de la caída, la del pecado en el origen. Ser culpables por querer ser lo que se es, personas. Es decir, una simple condensación material y energética de la memoria genética del infinito,